me llamo Nueve y soy muy particular. Si dices mucho mi nombre, jamás me vas a olvidar. Yo me llamo Nueve, me dicen el abuelito, con una cabeza grande y un cuerpo muy delgadito. Por eso me multiplican, para que engorde un poquito. Si va muy solito el Nueve, nueve por una es nueve. Si con él cantas esta canción, nueve por dos, 18 son. Del 13 muy amiguete, 9 por 3, 27. Y por si no lo sabéis, 9 por 4, 36. Se fue con el 5 al circo, 9 por 5, 45. Con el 6 después al teatro, 9 por 6, 54. Con todos los números fue al ballet, 9 por 7, 63. Y tiene fama de bailador, 9 por 8, 72. Si vive alguna aventura, 9 por 9, 81. Seguro que nos la cuenta, 9 por 10, 90. Yo me llamo Nueve y soy muy particular. Si dices mucho mi nombre, jamás me vas a olvidar. Yo me llamo Nueve, me dicen el abuelito. Si no te sabes mi tabla, la canto muy flamenquito. Así que presta atención, por eso te la repito. Nueve por una es nueve, nueve por dos, 18. Nueve por tres, 27. Nueve por cuatro, 36. Nueve por cinco, 45. Nueve por seis, 54. Nueve por siete, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90 son.